Capítulo 2. Y cuando llegó la noche, abrieron el cajón en el que custodiaban todas las historias y leyendas, y con el canto de los grillos, prosiguieron su viaje. Cajón de Grillos, con Alejandro Sánchez del Olmo. Va más allá de este juicio y es más importante que mi vida. Hay otro mundo. Tan próximo a este como yo lo estoy de usted. Lo he visto. Y he sentido su fuerza. La muerte es poca cosa, señoría. La muerte solo es un cambio de estado. El alma es la viva expresión del yo. Los muertos no son polvo. Están solo a unos centímetros de distancia. Cajón de Grillos. Ojalá fuese así, y lo deseo con todo el corazón. Ojalá la muerte no fuese sino más que lo que acabamos de escuchar, simplemente un cambio de estado, una especie de emerger de un estado vital a otro estado, llamémosle así, espiritual. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Este es el canto de mis grillos en una noche tan especial como esta. Hace unos años realicé una investigación muy bonita, muy apasionante, muy intimista, en un pueblo hermoso de Granada llamado Huetor Santillán. Allí me dirigía a su cementerio, a plena luz del día, para visitar y conocer la historia de un hombre que es todavía un auténtico referente y se marchó de este mundo hace ya unos cuantos años, llamado el Santo Manuel. Un hombre humilde que nunca tuvo nada, que vivía en el paraje natural de Huetor Santillán, en mitad de la nada, en una choza, en una cabaña, donde allí dedicó muchos años a intentar ayudar a los demás, con la imposición de sus manos, intentando curar aquellas enfermedades de las miles de personas que circulaban por allí. Lo primero que tira para atrás es cuando escuchamos estas historias sobre los sanadores, sobre los hechiceros, y su conexión con algo que no entendemos es sobre todo el miedo, porque hay mucho cuentista, mucho oportunista en este terreno. Sin embargo, al paso del tiempo, aún hoy, en ese cementerio, con toda la espiritualidad que os podáis imaginar, siguen llegando cada día, un número muy importante de personas a la tumba del Santo Manuel para pedir e interceder por aquel favor que desde ese otro lado pudieran llevarle a sus vidas. Yo recuerdo que llegó una señora a aquel cementerio, la entrevisté, yo quería saber un poquito más de la historia de este hombre, Y ella me decía en una, con una voz muy profunda, que vamos a intentar que esté a lo largo del programa: usted no diga, usted no diga que Manuel está muerto. Manuel está con nosotros, está todavía aquí de alguna manera. Este fin de semana se celebra el fin de semana de Todos los Santos, esa fiesta que tiene como epicentro la representación espiritual de aquellos que ya trascendieron. Y es curioso porque es una fiesta que se tiene que maquillar con ese festejo, con los más pequeños, con eso del Halloween, con los caramelos, con las dulces, con esas fiestas y con simplemente el acto de pasarlo bien, cosa que está muy bien. Pero si hacemos una lectura un poco más pausada, nos damos cuenta cómo nuestra sociedad, poco a poco y paulatinamente, ha ido desterrando esos lugares llamados los campos santos de nuestro entorno inmediato, por el crecimiento de las ciudades y porque simplemente la muerte se ha querido como empujar, llevándola fuera de nuestras vidas. En el terreno en el que nos ocupa, en el día a día, es muy difícil llegar a tu entorno laboral y decir abiertamente que uno es un ser espiritual, porque lo primero que te van a hacer es mirar raro. Al preparar el sonido y el contenido de este programa, en el que voy a contar ciertos matices, como ciertas pequeñas historias que nos dan una especie de reflejo de que hay algo más cerca de lo que parece de esta vida, me he topado con los audios de un viejo amigo que nos dejó hace unos años. Su nombre era don Miguel Godoy. Un caballero extraordinario, con una sabiduría vital increíble, que había vivido mucho, en pocas palabras, y que tenía un conocimiento muy profundo, pero que muy profundo, sobre el terreno de la hechicería, el terreno de la invocación, del ritual. Un ritual que en este fin de semana especialmente se celebra de manera oculta en muchos lugares del mundo. Y eso preocupa. Llega incluso a ser un poco obsesivo muchas veces cuando entras en ese terreno. No es la primera vez que hemos visto cómo los grandes titulares aparece de forma recurrente, prácticamente como en un chasquido de dedos, que cercanas y posteriores a estas fiestas se han detenido, no solamente en España, sino en muchos lugares del mundo, a personas que estaban cometiendo la profanación en los cementerios. El primer acto se cree que es simplemente una especie de vandalismo, la rotura de las tumbas, a ver qué podían encontrar, pero cuando se sigue la investigación muchas veces te das cuenta de que, según y determinados casos, no todos, hay algo más allá, mucho más siniestro. El robo es precisamente un cráneo o ciertos huesos, pero con un propósito. El propósito de hacer un ritual. Yo recuerdo que hablaba con mi querido y desaparecido amigo Miguel Godoy hace unos años sobre ese comercio, el comercio del ritual, mercantilizar con el mal, sobre todo con el mal, con idea de intentar hacer daño a alguien de forma remoto a través de la figura de un hechicero. Mi buen amigo Miguel me decía cómo, de qué manera se utilizaba el cráneo, para qué, en noches no muy diferentes a las de este fin de semana. Un sonido que aún hoy me conmueve. Aprovecho para decir, amigo Miguel, que estoy convencido que tú sigues trabajando, aportando esa luz, como tú decías, al género humano. Estoy convencido que esta noche, no sea amigo desde dónde, seguro, seguro que estás compartiendo una vez más en esta trinchera este sentido y este gozo por la vida en este lenguaje de radio. Sus palabras eran así. Profanaron, La tumba, que creo que fueron dos los que cayeron presos, afortunadamente, y se les descubrió. Lo que persiguen es, a través de ello, con el cráneo, poner nombres dentro de ese cráneo. En la base del cráneo hay siempre un hueco, y en ese cráneo insertan nombres, untan ese cráneo con un aceite especial, un óleo negro que le llaman ellos, aceite negro, ¿para qué? Para perturbar, hacer daño a las personas, a través de la invocación de un bajo eleguá. O si lo tengo que hablar en español, diría un diablo llamado calavera. Qué gran sabiduría tenías, amigo mío. ¿Cómo se hace el ritual, los cabalistas, del bajo astral? Y yo le preguntaba en ese mismo tiempo de radio, en aquel momento, grabadora en mano. Miguel, esto es difícil de entender, pero a través de esa invocación, a través de esa profanación que en los cementerios, ¿pueden llegar realmente a producir el mal a alguien? ¿Pueden llegar a provocar la locura o la muerte? Y la respuesta no fue menos desconcertante. Bueno, vamos a ver, es muy común en muchos países, y en el nuestro, digamos, en esta parte occidental más evolucionada, ya entra a tallar los cabalistas del bajo astral, con una entidad que el sinónimo de calavera que dije antes es Sergulat, TH al final, es una entidad mágica hostil de cementerio, la cual puede provocar desgraciadamente cualquier destrozo a nivel psicofísico en la persona. Es muy duro lo que digo, pero es una realidad y no puedo escaparme a ello. O sea, es decir, a través de esta invocación, ¿pueden llegar a volver loco a una persona en un ritual? Por supuesto que sí. Uf. Fíjate cómo te equipan las defensas psicofísicas y llegan al suicidio esa gente. No es que yo sea extremista, no me gusta alarmar, pero sí, gente que carece, como siempre digo, de amor, de responsabilidad, de conciencia fraterna, etcétera, etcétera, son limitados en ese aspecto, pero ojo, está la ley de oferta y demanda en la cual yo pago para que destruyas a fulano. Recordando las palabras de mi querido amigo y maestro don Miguel Godoy, esta noche estamos intentando vislumbrar de que no todo es ni luz ni oscuridad en un fin de semana tan especial como este, donde la figura del calavero sigue estando presente, presente en nuestras vidas. Esta noche vamos a contar historias que abren la puerta de uno y otro lado. Este es el fin de semana de ellos y de nosotros, de la vida y de la muerte. Están controladas por esas fuerzas y desgraciadamente, eso se manipula, ya sabemos, Latinoamérica, la raza afrodescendiente, con sus raíces en la parte oscura, negativa, con sus rituales, sus compromisos con ese nombre llamado en español calavero, caveira en portugués, calavero, y calavero. Si volvemos acá a nosotros, a nuestra raza, europea, entra a tallar la cábala y el nombre que te di antes. Lo curioso, eso ya se maneja dentro de lo que es el satanismo, ¿no? Y cada entidad demoníaca tiene distintos órdenes y lugares de trabajo. No todas trabajan de la misma forma o manera o producen el mismo resultado. Quiero decirte con esto de que este señor o estos señores que fueron prendidos afortunadamente Son magos negros en potencia que destruyen, vienen a hacer daño y no a construir ni a valerse de la oportunidad que tenemos de llegar aquí a esta bendita tierra para ser mejores y aprovecharnos de lo bueno que nos da esta tierra, no solamente para ser mejores nosotros, sino para contribuir nosotros a ella y ser de esa forma agradecidos. Cajón de grillos. Otra mirada, presentamos Cajón de Grillos, un encuentro en la noche. www.cajondegrillos.com. Oh, vaya, disculpe, por favor. Siéntese aquí, siéntese. Dígame, ¿ha oído usted hablar de los EVP, señor Rivers? No. No me sorprende. A los que creemos nos llaman chalados. Esas siglas equivalen a fenómenos de voz electrónica. La escucho. Verá, no soy clarividente, ni médium. No me comunico con los muertos. Los muertos se comunican conmigo. Y con los EVP, puedo oírles, puedo verles y puedo grabarles. Exacto, sí. Personas fallecidas. Esta noche he decidido que a la hora de abrir mi cajón de grillos voy a contaros una serie de historias, investigaciones que hemos vivido precisamente aquí, en este lado del micrófono. Sería, como bien sabéis, a lo largo del paso de tantos años a través de ese programa que nos dio ese cuerpo de identidad en La Otra Mirada. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado dónde irán? ¿Dónde están? ¿Pueden contemplarnos aquellas personas que han trascendido a la vida? Evidentemente nos acompaña por herencia, por cultura, por sentimiento, el plano de la fe en todas sus maneras. Otras veces simplemente, un poco más aséptico, pensar que ellos están ahí. Ese lugar indeterminado que está a un paso, tan solo un paso del umbral de la luz de esta vida. Comprendo que para muchos es un diálogo de lo imposible. ¿Cuántas veces hemos dicho en este programa, en esta forma de entender este trozo de la realidad, que muchas veces son los propios médicos, los que trabajan muy cerca de la muerte, los primeros que sienten que hay algo muy especial? Por ejemplo, Miguel Ángel Pertierra ya nos decía al partir de este programa su sensación a través de lo que decían los moribundos en las experiencias muy cercanas a la muerte. Esta noche de espíritus, de almas cercanas, de luz en definitiva, no estamos hablando de oscuridad, estamos hablando de la cercanía, sin duda alguna, de ellos. Pero esa radiación, captar su esencia, es solamente el terreno de unos pocos y siempre malentendidos. Recuerdo aquella tarde en el que una investigación me llevó a un lugar indeterminado de la provincia de Granada, un lugar que aún hoy, al paso del tiempo, sigue teniendo un nombre sellado, una familia maravillosa y un caso de puertas hacia adentro muy especial. Mira por dónde, después del paso del tiempo me haría muy muy amigo de uno de sus componentes, de la familia a la cual desde aquí hoy, de una manera invisible, envío un beso muy fuerte. Creo la reseña de aquella joven que justo al nacer ya era alguien muy especial. En el entorno de su casa lo habían apreciado en la forma en la que, siendo un bebé, ya miraba al mundo con una mirada especial. Pasó el tiempo y aquella niña empezó a verbalizar ese mundo de lo imposible que estaba a su alrededor. Grabadora en mano, le preguntaba la forma en la que ella hacía muchas veces la descripción a sus familiares de lo que ella veía en su alrededor. Recuerdo cuando me contaba que estaba cruzando la calle y veía cruzar también a una persona que no estaba en este mundo, y una persona que ella lo describía de esta forma. Pues yo tendría unos 6 o 7 años, íbamos por el centro, íbamos por el paseo de peatones y yo iba a agarrar de la mano de mi madre. Y vamos, como si se cruzara cualquier persona, normal, pero el hombre iba con un traje como de corbata. El traje era, lo que es la tela, era como verdosa, muy oscura. Y era un hombre de unos 60 años, cosas así. Y claro, el hombre era muy alto, de complexión delgada, y pasó por mi lado y se quedó mirándome, pero yo no le eché, ¿sabes? Yo lo que me fijé fue que tenía un agujero bastante grande entre el centro de la garganta, o sea, no, por el lado de la nuez. Así, entonces esto tenía un agujero bastante grande, y claro, yo iba tan ilusionada diciendo, he visto a un hombre que se le veía tú por dentro, tan ilusionada con un agujero en la garganta, pero claro. Puedo aseguraros que los ojos de aquella, por entonces, una adolescente, brillaban a la hora de contarme con la intensidad lo que estaba viviendo. El tiempo estaba pasando. Ellos, y digo ellos, seguían ahí. Y se hacían presente también. Cuando ella veía en la cotidianidad de su casa personas que se acercaban, quizás con el propósito de intentar establecer un diálogo, un mensaje a este lado de la realidad. Incluso una mujer con un niño en los brazos, ella lo mencionaba así. Pues, por ejemplo, en situaciones, yo estaba a lo mejor haciendo los deberes en mi habitación y de repente veía una sombra cruzarse, o a lo mejor estaba jugando a las muñecas y veía a un hombre cruzarse al lado mío o zapatos detrás mía. Situaciones muy raras. En una ocasión estaba poniéndome el chaquetón y en el hueco de la escalera iba a salir la puerta, me di la vuelta y vi a una mujer con un niño pequeño en brazos. Vamos, situaciones súper raras que yo digo, esto no es normal. ¿Cómo poder comentaros la intensidad, sobre todo la intensidad de la fuerza expresiva cuando tú estás hablando con una persona, grabadora en mano, cuando estás viendo que ahí no hay ni trampa ni cartón, ni tendría tampoco ningún sentido ni por qué un haber, y sin embargo te estás transmitiendo algo que le puede, que le estaba modificando en aquel momento su vida. Una vida que sigue en contacto con ellos, con ese otro lado. Según ella, había nacido con la capacidad de poder ver a esas personas que, como escuchábamos al principio del programa, quizás solamente están a un paso de distancia para una mirada invisible como la nuestra. Hasta que una noche en su casa tuvo una mala experiencia, cuando ellos, de una manera forzada, llegan incluso a agredirla, porque algo quieren de ella, quieren transmitir un mensaje que les mantiene ahí en ese otro lugar, el tercer lugar, muchas veces también llamado el propio purgatorio. La condena de alguien que en su adolescencia ya estaba en contacto con ellos. Comprendo que es difícil de entender, pero fijaros con la fuerza con la que esta joven sensitiva nos hacía la descripción de cómo, en su momento, fue atacada en su propia casa. Y desde que vinimos a esta casa no paraba de ver la misma sombra siempre, a un hombre que se cruzaba o que lo veía con un sombrero, que si luego lo veía cruzarse, meterse en la pared, que si yo estaba jugando a la Barbie o lo que sea y lo veía. Pues arriba, la parte de arriba, en el salón, en el dormitorio, en la solana, en cualquier habitación de la parte de arriba. ¿Y en aquellos momentos se lo comentas a tus padres lo que estaban haciendo? Sí, porque yo le decía a mi madre y yo, mamá, veo una sombra, pero que no... Pero no le echamos sal ni nada, como siempre lo había visto tampoco... Pero hasta que el punto yo no le hice mucho caso y se ve que por llamar mi atención o no sé, estaba en la habitación y salí al pasillo. Iba para abajo, para la casa de mi abuela, pero que empezó como algo a pegarme empujones yendo hacia la escalera, tirándome del abrigo. Y... ¿Algo te había sujetado y te estaba...? Sí, sí, empujando. Me estaba empujando hacia la escalera. Y claro, yo, porque lo veía como más fuerte que yo, una cosa rarísima, y entonces me agarré como pude al marco de la puerta y un impulso me aparté del sofá y me metí detrás del sofá, me escondí ahí. Y me quedé como en un estado de shock, no sabía ni cuándo habían llegado, cuando llegaron mis padres no sabía ni cuándo habían llegado ni nada, es que me quedé en blanco. Una radio, un momento, deja vibrar el grillo que hay en ti. Del creador de La Otra Mirada, presentamos Cajón de Grillos, un encuentro en la noche. Recuerdo que cuando yo era muy pequeño, mi abuela y yo teníamos largas conversaciones sin que despegáramos ni un momento los labios. Ella lo llamaba el resplandor. Y durante mucho tiempo estuve convencido de que solo ella y yo lo teníamos. Seguro que tú también pensabas que eras el único. Pero hay otros que lo tienen. La mayoría no lo saben o no se lo creen. ¿Desde cuándo lo tienes? Continuamos esta noche en nuestro particular cajón de grillos, caminando en este encuentro en la radio. Debo de aseguraros que solo a través de esta experimentación, de estos encuentros, de estos ejemplos que hemos ido atesorando al paso de los años, es la manera más correcta o la más oportuna que esta noche tan espiritual, en esta noche de todos los difuntos, tengo por compartir con vosotros en ese terreno tan especial como es el misterio entre la vida y la muerte. Antes de entrar a abrir un expediente ocurrido en 1989 en la ciudad de Granada, una ciudad a la cual, como todos sabéis, yo adoro por muchas razones, me gustaría compartir con vosotros un momento que considero de absoluta intimidad. Creo que no pocos, inclusive los más allegados, pocas veces he contado yo esta historia. Creo que es el momento oportuno de compartir esa vivencia, sobre todo esa incógnita que ocurrió una tarde. Sabéis, mi pasión por la historia, me fui directamente al Parque García Lorca, Federico García Lorca, que se encuentra justo a la salida de un sitio maravilloso llamado Alfacar, que conecta a través de la Avenida de los Mártires en una carretera de montaña que linda en ese paisaje perfecto y natural de una belleza infinita, como en la Sierra de la Alfaguara, con un pueblo no menos idílico, especial, que merece todo nuestro cariño y admiración, como es Piznar. Me senté en aquella tarde con mi grabadora. En el parque estaba absolutamente solo y de repente se me vino a la cabeza una especie de sensación, algunas veces en esa conjetura interna en la que uno divaga, y sentí una especie de presencia cercana a mí. Evidentemente eso es un terreno de lo subjetivo, hasta que te das cuenta de que algo, después de pronunciar una palabra, dímelo, mi pensamiento era, ¿quién eres? ¿Quién tiene la respuesta? Aparece una voz psicofónica. Tardé mucho tiempo, evidentemente, en darme cuenta, justo después repasando todo aquel material, y me quedé sobrecogido, como escasos segundos después de yo decir dímelo, aparece una voz de la nada y yo estaba sentado en un parque a solas, viendo atardecer, y de la nada aparece la voz de alguien y dice un nombre que algunas noches parece que me persigue en ese contrapunto de querer entender cuál es el principio de esta realidad y dónde continúa la otra. Viene a decir una palabra, Juan Pedro, o un nombre, Juan Pedro García Lázaro. Estaba allí, en soledad, y sin embargo queda reflejada. La escuchamos y enseguida vamos a entrar en ese diálogo con el expediente de Diputación de Granada. Ese momento íntimo de vuestro amigo Alejandro en el Parque Federico García Lorca, aquella grabadora y ese sonido, esta noche de lo imposible. Dímelo. Dímelo. Bueno, pues amigos, esa es la voz que se quedó impregnada en aquella tarde en el Parque Federico García Lorca, en aquella grabadora. Aquella voz que dejaba la huella de un nombre que muchas veces, os puedo asegurar, me ha acompañado en ese diálogo de lo imposible cuando uno se pregunta, como en noches como esta, a qué distancia, porque puede ser tan solo un palmo a unos ojos invisibles, están ellos acompañándonos desde ese otro lado. En 1989, la ciudad de Granada se convirtió en el epicentro del misterio. Allí la famosa Diputación se convertiría en una probeta de experimentación durante 3 días y 3 noches para el grupo de investigación Omega, encabezado por Juan Burgos. Una investigación que resultó al fruto de las muchas denuncias de los trabajadores que trabajaban en ese lugar oficial, y en el que sería vicepresidente de la Diputación por aquel entonces, José Luis Medina, pidió que se investigase qué era lo que se estaba produciendo allí. Hombres de la investigación paranormal, equipados con aquellos medios del momento, introduciéndose en un edificio oficial para captar una serie de impresiones que han trascendido en la propia historia y, por supuesto, por encima de todas ellas, aquella famosa psicofonía que vamos a escuchar a continuación, que ha formado parte ya de ese relicario de lo imposible cada vez que una radio en la noche quiere vislumbrar ese terreno de lo paranormal y de lo que ha ocurrido en el propio tejido de nuestro país. Después vamos a conectar con la ciudad de Granada porque allí nos está esperando José Manuel Fernández. Vamos a adentrar nuestra noche en ese expediente de Diputación que durante 3 días y 3 noches fue, sin duda alguna, algo para recordar al paso del tiempo. oyente@cajondegrillos.com, porque tú eres parte de esta historia. Abrimos dossier de investigación. Cajón de Grillos. Aurora, ¿puedes oírme? Perfectamente preparada. Vamos allá. Todo lo que te rodea comienza a desvanecerse. La oscuridad forma un círculo a tu alrededor y cada vez se estrecha más. Todo se desvanece. Ya no estamos aquí. Ahora estás tú sola en medio de la oscuridad. Y la oscuridad comienza a desaparecer. Voy a contar hacia atrás desde el número 10. Y cuando termine, podrás ir a donde quieras y podrás también ver a cualquiera que se esconda en esta casa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Puedes abrir los ojos. Quiero yo confiar que este es un momento de la noche muy especial el que estamos viviendo, un fin de semana especial, marcado evidentemente por la singularidad que tiene estas fiestas que en definitiva nos rodean. Quizás este sea el momento perfecto para subir el volumen de una radio que quiere contar una vieja crónica, la crónica de un momento imposible. Todos conocemos a través del arraigo popular las historias del misterio que gobiernan nuestra piel de toro, de aquellas que han marcado con una chincheta ese mapa de ruta del propio misterio. Como bien sabéis y os he dicho esta noche, Granada es sin duda alguna parangón, sangre de la sangre que me corre por mis venas. Y Granada fue el epicentro precisamente de una de esas historias que aún hoy, incluso al paso del tiempo, nos siguen dejando la carne erizada. Al otro lado del hilo telefónico tengo el placer de saludar a un gran periodista, un hombre de la divulgación, un enamorado de Granada que hace crónica cada semana de la historia de sus pueblos y de las leyendas que conforman ese peregrinar por las tierras granadinas. Tengo el placer de saludar a José Manuel Fernández Martín. Querido José Manuel, buenas noches y bienvenido a Cajón de Grillos. Buenas noches, Alejandro. Encantado de volver a tu programa. José Manuel, ya te lo decía en una ocasión, eres un hombre de campo, eres un investigador, un hombre que sabe llevar a través de la crónica en el Ideal de Granada, pues esas singularidades que marcan y que fundamentan la identidad de las leyendas, y más cuando vienen reflejadas en la idiosincrasia de esos mil lugares mágicos, sin duda alguna, de Granada. Granada es por autonomasia magia absoluta, misterio. Yo recuerdo que hace unos años te entrevistaba a un gran hombre llamado Antonio Enrique con aquel libro maravilloso llamado El Tratado de la Alhambra Hermética, donde ya nos dibujaba esa historia subyacente en cada plano de Granada al paso de la propia historia. Pero en 1989 saltó la espoleta a través del Ideal de Granada, donde se hacía crónica de un caso imposible, como fue el caso de la Diputación de Granada. José Manuel, esta noche va a compartir con nosotros información, evidentemente, pero la primera pregunta que quiero hacerte, ¿cómo viviste tú? ¿Cuál es el primer recuerdo, ¿no? Cada vez que abre ese cajón con ese título, Diputación de Granada, ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, pues se me ve, yo como se suele decir aquí en Granada, muy chico, muy pequeño, pasear por esa calle Mezones y ver el que entonces fuera uno de los primeros centros comerciales que se estaban incluyendo en España, ¿no? Los grandes centros comerciales que tenían de todo, y era el Woolworth, como se llamaba entonces este gran centro comercial, y que tenían las primeras escaleras metálicas eléctricas. Era una cosa curiosa. Nos llamaban, sobre todo los chiquillos, pues el montarnos en esa escalera eléctrica que nos subían al primer piso sin tener que dar subir un peldaño. Y esa es la primera, dentro de mi imaginación y dentro de mi recuerdo, la primera cosa que tengo cuando hablan del fantasma de la Diputación. Pero antes de la Diputación estuvo ese edificio comercial, que eran los primeros hipermercados que se estaban instalando en el territorio español. Aquella cadena norteamericana que quiso tener su presencia en Granada, una Granada comercial, como ha sido toda la vida, y que eligió un lugar, como estamos diciendo, ¿no?, en ese recorrido en calle Mezones, muy especial, estigmatizado evidentemente por el paso de la historia, también marcado por el paso de la leyenda. Solamente habría que tirar un poquito de archivo para ver cómo en la antigüedad ya se establecía justo en ese lugar, porque es muy normal en Granada ciertas mezquitas que coronaban y formaban parte de la vida cotidiana del lugar. Después vendría la iglesia de la Magdalena y el convento de las Agustinas. Ya es que en sí mismo, ¿verdad, José Manuel? El mismo lugar, solamente escarbando un poquito, ya hay una historia subyacente que parece emerger desde el fondo hacia arriba, susurrándonos al oído. Sí, efectivamente. Ten en cuenta que ahí era un barrio de la época nazarí, donde se encontraban tres mezquitas y una rábita, una pequeña rábita, una pequeña ermita, que era donde oraban los musulmanes, e incluso un aljibe que había entre ellas, no para el tema del culto, para hacer las oraciones y lavarse los moros a la hora de hacer la oración. Pues te comentaba que hay un libro, no sé si lo conoces, de Juan Arcos y Rafael Casares, que eran tres historias de fantasmas y casas encantadas y posterioridades en Granada. Este libro está muy bien documentado por estos dos autores y realmente se meten dentro de lo que es la Diputación de Granada desde sus orígenes, de todo lo que ocurre, ¿no? Y claro, casi todos los periodistas hemos bebido de ese libro, la fuente de ese libro, y sobre todo también otro gran periodista de ideas, que es Juan Enrique Gómez, que fue el que saltó en el 1989 con la noticia de que la Diputación había participado en una escucha para ver si efectivamente existían fantasmas y posteriores dentro de ese edificio. Eso ocurriría en el 89, ¿sí? Correcto, en 1989. En el 89, el que da la noticia realmente de que había, de que Diputación había autorizado, cosa curiosa en un tratamiento oficial, la escucha de una serie de profesores y de personas muy bien preparadas para saber exactamente lo que estaba pasando en ese edificio, porque bueno, la situación era un poco ya bastante difícil para incluso los empleados, los funcionarios que trabajaban allí. Y fue este hombre, Juan Enrique Gómez, el que estuvo investigando y sacó esto en el 89. Pero volvamos un poco el tiempo hacia atrás y te diría que después de estas mezquitas, como estamos haciendo, se construyó la iglesia de la Magdalena, que después pasó a ser, era pequeñita, decían que era muy pequeña para la gente del barrio, y se construyó la nueva, la que hoy actualmente tenemos. Esta iglesia se quedó ya sin uso apenas a la hora de poder hacer el culto, y se pasó a ser, bueno, un almacén de telas. Se la compró un empresario de aquí de Granada, y ya pasado lo que era la parte de culto, pues ahí entraron a meter este almacén de telas, que curiosamente los propios empleados de este almacén, pues le daba hasta un poco de miedo ir solo a coger los materiales que guardaban en este almacén. Ya en aquel entonces estaban denunciando esa presencia, por decirlo de alguna manera, el que los objetos se estuviesen uh-huh. moviendo, y sobre todo hay algo subyacente en todo esto, que es la incomodidad siempre perpetua, ¿no? De ese lugar uh-huh. que parece que irradia una especie de energía que, bueno, pues cada persona que ha circulado por allí podía captar, ¿no? Sí, además es una energía negativa, no una energía positiva. Como tú sabes, hay zonas en la Tierra donde te dan una energía positiva y pues y te encuentras hasta a gusto. Pero en este lado, en esta ocasión, este edificio lo que daba una energía negativa, una energía bastante tétrica, en el sentido de que incluso cuando era la iglesia de la Magdalena, pues ocurrió un accidente bastante comentado en su época, como fue... el que, bueno, un coche fúnebre de caballo se trasladaba por la calle Mesones, y para llevar lo que es el ataúd hasta la propia iglesia, y cuando entraron en calle Mesones se desbocaron, pues matando a bastantes personas, bastantes peatones que estaban en la misma calle. Así, ya de entrada, pues hay ya una historia negra sobre esta iglesia. Después, en el 1892, cuando el edificio empezó a usarse como almacén, pues también hubo varios incidentes que algunos lo comentaban, bueno, pues que habían sido fortuitos, pero siempre se tuvo la sospecha de que podía haber sido influenciado por esta energía negativa que existía en este edificio, como fue el ahorcamiento de uno de los dueños del propio almacén. Uno de los dueños, un ahorcamiento que también forma parte, como tú estás diciendo, de ese suma y sigue, ¿no? José Manuel, si bien importa en un momento dado la crónica de la propia historia, tu propia percepción, ¿no? Como granadino que eres, es también singular, ¿no? Porque claro, la comidilla en toda calle Mesones se sabía desde principio a fin que algo estaba sucediendo en aquel lugar, que ocurrían ciertas cosas, pero claro, esas son historias en paralelo que no siempre se pueden hablar con, bueno, pues en cualquier lugar, ¿no? Siempre son la comidilla de puerta hacia adentro. Uh-huh. Supongo que en esa Granada te la habrás encontrado muchas veces, ¿no? Calle Mesón, ese lugar, lo que es Diputación, hoy ya evidentemente ya ha cambiado, sigue siendo uh-huh. y quedará siempre estigmatizado por el propio fenómeno. Sí, la verdad es que, bueno, ahora es el catastro, está el vacío del catastro, que también sigue siendo una oficial, un departamento oficial dentro de lo que es Granada, pero que no, en estas ocasiones, aunque te voy a decir una cosa, Alejandro, el propio ayuntamiento ha creado ese edificio tan emblemático como un punto turístico. En el terreno, pues este es el que estamos hablando, de Casa Encantada. Y yo me acuerdo hace unos años, en el año 90, de intentar hablar con alguien de Diputación, y te voy a decir una cosa personal que a mí me pasó. No, eso no viene en ningún texto ni viene en nada, sino que, bueno, conocí a una de las empleadas de Diputación que trabajaba allí, y me contó una cosa que me dejó un poco, pues, hombre, podemos interpretarla como queramos, pero a mí me dejó un poco frío, ¿no? Somos todo oídos, José Manuel. Bueno, pues esta mujer, que era funcionaria de Diputación, pues un día me le pregunté, oye, ¿es verdad que existe, hay algo? Y dice, mira, yo no lo sé, José Manuel, pero a una mujer mayor, que bueno, con todo mi respeto, con para mí una credibilidad importantísima, porque bueno, de la forma que lo contó, yo me quedé también frío y diciendo, bueno, esto algo hay que, algo tiene que haber. Te voy a contar el caso. Esta mujer se me cuenta que se va a tomar café con una de sus compañeras, pues a la planta superior. Para subir a la planta superior, como te conté al principio, existen dos escaleras metálicas, de una de subida y otra de bajada. Bueno, pues ellas están justo donde terminaba, en el rellano donde terminaba la subida, en el primer piso, pues está la cafetería de Diputación. Esta mujer se va a desayunar, se va con su amiga, están hablando las dos tranquilamente, el camarero está conversando con ella, y después, a la primera, sienten como una oleada de frío. Y dice, oye, Pepe, ¿qué frío hace aquí en la cafetería? Y dice, pues está la calefacción puesta. Y dice, oye, qué raro, no se oye nada. Estaban los tres solos, me contaba ella. Y de buena primera, José Manuel, miro la escalera y con una bajaba y otra subía. Y de buena primera se paran las dos escaleras metálicas y comienzan a subir hacia arriba los dos al mismo tiempo. Las dos escaleras mecánicas subiendo hacia arriba. Subían hacia ellas, hacia donde estaba, hacia el primer piso. Y dice, José Manuel, a mí se me puso la carne de gallina. Yo miré a mi compañera estaba blanca. Dijimos, mira, dejamos el café, dejamos el desayuno y nos lo vamos a tomar a una cafetería dentro de la calle, pero aquí no estamos ni un segundo más. Es una cosa insignificante, pero imagínate la situación. ¿Eh? Tomando café tranquilamente, de buena a primera te parece una ola de frío, un escalofrío, y se paran las máquinas, se paran las escaleras, y al momento empiezan a subir las dos escaleras hacia arriba. Quiero yo imaginarme que el camarero que estaba atendiendo en ese momento a tu amiga también se percató, ¿no?, de lo que estaba sucediendo en aquel instante, ¿no? Perfectamente, porque salieron, dice, nos fuimos los tres de la cafetería de inmediato. Dice, bueno, las escaleras estuvieron funcionando 30 segundos, se pararon y volvieron a funcionar otra vez igual, una para arriba y otra para abajo. Dice, bueno, cogimos la escalera hacia abajo, los tres, el camarero dejó la cafetería sola y dice, yo ya no vengo aquí más. Esta noche estamos haciendo reales, ¿no? Sin duda, y sobre todo una cosa importante, en esta noche estamos haciendo crónica de un misterio que sigue estando ahí subyacente, y sobre todo una de las cosas que más me ha asombrado al paso del tiempo es que precisamente quien fuese el vicepresidente de la Diputación en aquel momento, uh-huh, José Luis Medina, llegase a comunicar de forma oficial, vamos a llamarlo así, hay que entender las cosas siempre en su contexto, en el año 1989 con un recelo, con una objetividad poco usual, o sea, la investigación de un fenómeno paranormal en un edificio oficial, ¿no?, de la Diputación de Granada. A partir de ahí comienza un terreno que es simplemente de película, cuando tendríamos que haber visto llegar en el que sería el grupo Omega, encabezado por Juan Burgo, aquel lugar durante tres días y tres noches con aquel aparataje del momento, 1989, quedando y queriendo contactar con aquel edificio, extendiendo los magnetofones del momento, recorriendo cada una de las instancias y sobre todo captando, ¿no?, ese rosario de impresiones que ahí quedaron en forma de testimonio, y por encima de todo una voz microfónica que aparece gutural en el fondo de una grabación que forma parte todavía hoy de una especie de, no sé, sabría decir si una especie de patrimonio del propio misterio, ¿no? José Manuel, ¿cómo te imaginas tú, ¿no?, cómo fue aquellas tres días y tres noches, y cómo se vivieron ellos la investigación? Bueno, según nos comenta en este libro, en este precioso libro, Rafael Casares y Juan Arco, las tres noches fueron bastante intensas. Intensas en tanto a fenómenos que ocurrieron, a los propios investigadores que estuvieron ahí esa noche, como luego esos sonidos, como tú bien has dicho, que se grabaron en esos precarios y, bueno, comenzar esos magnetófonos que en un momento determinado, creo que incluso a Burgos se le escapó uno de las manos cuando estaba en la planta de sótano frente a un muro, e incluso hubieran podido tener alguna forma de documentarlo visualmente, hubiera sido ideal, pero claro, desgraciadamente los medios que había los que había y claro, en ese aspecto pues hicieron todo lo posible por documentar esta presencia en este edificio. José Manuel, en este momento de la noche yo te voy a invitar a que todos nos dejemos introducir por ese sonido que quedó reflejado en esa grabadora y que suena así, de esta forma. Esta noche estamos haciendo un recorrido por la crónica, sin duda alguna, del misterio de lo que ocurrió en el año 1989 en una investigación ya clásica del grupo Omega, encabezado por Juan Burgo, en Diputación de Granada. Ese sonido, esa voz gutural que esta noche hemos escuchado en este programa, quedó reflejada en uno de esos magnetofones. Alrededor de esta interpretación se hizo un estudio fonético de qué era lo que hubiera podido producir ese sonido, descartando evidentemente la profundidad de cualquiera de los integrantes que aquella noche estaban en el interior de aquel edificio. A partir de ahí, de ese momento, empieza la puesta en escena de un dibujo que intenta representar a través de un sensitivo quién hubiera podido trasladar ese mensaje a través del tiempo. Y ahí aparece la figura del padre Benito. José Manuel, aún hoy solamente contemplar ese dibujo clásico que todos tenemos en el fondo de la retina, aún parece provocar un poco, bueno, pues esa sensación de vértigo en el interior, ¿no? Sí, pero lo curioso de todo esto, Alejandro, es que el padre Benito era una persona muy afable y además muy decían los que lo conocieron que era una persona muy buena, era una persona que no tenía, que tenía muy buen corazón con la gente, que era, y a mí me cuesta creer que una persona, no sé si tú has oído hablar del sanatorio de los tuberculosos aquí en Granada, que era hombre, Berta Buenjilmi, exactamente, que también hablan de que sale una persona, un fantasma maléfico y tal. Y yo creo, yo te digo la verdad, no sé si es natural que siempre sean maléficos todos los fantasmas y que sean malos y que nos quieran atacar y que nos quieran hacer daño. En la Diputación sí es verdad que se ocurren varias cosas curiosas, entre ellas la muerte también de uno de los obreros que estaban haciendo los cimientos del edificio, de una forma rara, extraña. Pero este padre Benito, yo he investigado un poco a la gente con datos y resulta que era una persona totalmente afable, buena gente, muy dado al prójimo. No sé por qué sale esta figura como diciendo, bueno, aquí hay, este es el malo de la película. No lo entiendo. Me pasa como lo mismo con los de Berta. Cuando yo estuve en el sanatorio de Berta investigando un poco, y yo me sentí allí muy tranquilo, muy con mucha paz interior. No sentí en ningún momento que allí amenaza ninguna. O puede ser en Diputación, sí. En una instancia que incluso la vida, el paso de un personaje pueda cambiar, permutar, porque el mismo lugar en sí mismo tenga una esencia maligna, simplemente. Algo haya cambiado la polaridad, ¿no? Que ese lugar cambie el designio de las personas. Porque, claro, incluso un hombre de fe, un hombre de que se entiende que lo que va a proclamar a lo largo de la obra de su vida es el bien, no entiendo por qué lanza una "os arrepentiréis", ¿no? Tal cual aparece en esa psicofonía. Es lo que a mí no me llega a cuadrar, sinceramente, Alejandro. Yo no sé si hablan del padre Benito, porque sale cuando Juan está haciendo las grabaciones del sonido, parece ser que se le cae un arco voltaico que hace que caiga a su mediado de campo, el cual empieza a salir humo. Y de ese humo, de ese denso humo, aparece esta forma humana que luego describe en ese retrato robot, ¿no? De la figura que él ve en esa columna de humo. No sé, es un poco extraño, ¿eh? José Manuel, en petit comité, ¿no? ¿Cómo crees que vivieron ellos? La intensidad de tres noches, ¿no? Porque la primera vale, ¿no? Todavía de alguna manera se está cotejando. Incluso los que estamos más cerca, ¿no?, en la divulgación del propio misterio, sabemos que, bueno, que no es fácil topar con la fenomenología, porque no es algo que se induzca y se produzca. Simplemente a lo largo de la vida te la puedes encontrar y muy rara ocasión. Pero cuando está ocurriendo, cuando se están produciendo esos fenómenos en el interior del edificio, esas luces que se proyectan en forma de haces en el techo, esos arcos voltaicos que tú estás diciendo, la sensación, incluso algunos empujones que se percibieron, algunos de ellos, y por no decir, ¿no?, ese magnetofón dando vuelta, grabando in situ en el lugar, y de repente quedar plasmada esa voz gutural. De verdad no sé cómo aguantaron esa presión, ¿no? Me gustaría saber un poco tu opinión. Y un ¿no? detalle, Alejandro, cuando Juan Burgo va a coger el magnetofón, recibe un mordisco en la mano. No sé si lo sabía. El famoso mordisco, que hay una especie de dentellada, ¿no? Correcto. Dentellada en la mano, que, bueno, según algunos científicos dicen que podía hacer del arco vortaico, que de la rima corriente, ¿no? Que puede haberle hecho esas señales, aunque quiera, siempre hay la duda, ¿no? No sabemos. Sé también de que una de las mujeres que acompañaban abandonó la expedición bastante alterada, bastante mal. No aguantó la tensión que hubo en esos días de investigación. Yo me gustaría recordar a toda la audiencia que esta noche nos acompaña, que nos está haciendo un auténtico, bueno, pues crónica, este gran amigo del programa, gran escritor, cronista del Ideal, que presenta su libro, Leyenda de Nuestros Pueblos, la tercera entrega en este caso, a través de Editorial Círculo Rojo. Vamos a dejar buena reseña, porque si hay alguien que conozca bien cada pequeño rincón de Granada es precisamente nuestro amigo José Manuel Fernández, porque no solamente recorre cada uno de los pueblos y lugares, sino va captando la esencia y la leyenda que hay alrededor de ella. Es como integrarse en una idiosincrasia a través de esa forma personal que tiene a través de su publicación, una auténtica joya. Y esto no es decirlo por decirlo. José Manuel, esta noche, entrando en esta dirección, me gustaría preguntarte una cosa que es singular, ¿no? En 1989, cuando Ideal publica esta serie de artículos, y lo haría más tarde, porque, uh-huh, por ejemplo, yo tuve en mi mano el Ideal con aquella portada, uh-huh, que hizo en su día con Rafael, una de las investigaciones en el Hospital de Tuberculosos de la Sierra de la Alfaguara, que en el que esta noche, uh-huh, tú has hecho mención. Ideal de Granada es un periódico valiente, sin duda alguna, en saber reconocer que algunas veces, ¿no?, itinerante al paso del tiempo, en tierra de Granada, ¡plac!, de repente salta la espoleta y aparece ese titular. Yo creo que la ciudadanía está un poco acostumbrada a que el misterio convive realmente con Granada. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo, Alejandro, porque Granada, como creo que toda Andalucía, pero yo no sé por qué Granada tiene ese aura de misterio y de mágica. Será porque la cantidad de culturas que han pasado por nuestra tierra y porque han dejado su huella indeleble, ¿no? Y siempre hemos tenido ese pensamiento mágico que nos ha llevado a ver, bueno, pues donde a otros a lo mejor pasan desapercibidos, ha habido aquí gente que ha tenido una sensibilidad especial para encontrar esos lugares mágicos, para bien o para mal, como en este caso ha pasado con la casa de Diputación, ¿no?, el edificio de la Diputación. Pero Granada siempre ha tenido ese concepto, no solo Granada como capital, que ya te contaré un día que podamos, un paseo por ese mítico río Darro, el Embovedado, hacer un pasar por la entraña de Granada a través de su río, que ahora que lleva oculto ya una pila de años y que tiene una cantidad de historias que contarnos, ¿no? Es como la circulación, ¿no?, de sanguínea de la propia ciudad subyacente en el, uh-huh, en el subsuelo, ¿no?, en muchas ocasiones. En los subsuelos, Alejandro, te dicen como la historia de la propia vida que sube arriba, ¿no? Yo te lo conté hace poco en otro programa que tuvimos, La Alhambra tiene 50 kilómetros de pasadizo secreto que nadie lo ha visto. Bueno, lo ha visto los arqueólogos, la misma gente de la Alhambra, pero que no están al público, y sin embargo nos dicen cómo vivían la gente de los reyes de arriba. Y Granada pasa igual. Darro era un río que era el eje de la ciudad. Toda la ciudad se pone al lado de un río porque es la vida, donde nace la vida, donde se desarrolla la vida. Y pasar por un río que todavía, yo cuando pasé hace algunos años, vi las cántaras de barro de los curtidores que había antiguamente, algunos pies de los puentes que cruzaban el río de un lado a otro de Granada, pues me emociona, ¿no? Son lugares mágicos, como estábamos hablando, que te dan un poco, que te dan una vuelta a la historia y te sitúan donde empezó, ¿no?, la historia de la propia Granada. Sin duda alguna. Y que será objeto, evidentemente, de nuestro interés, José Manuel. Una última instancia te voy a preguntar. Mira, tú que recorres cada palmo, ¿no? Como hemos dicho, de todos los pueblos, de prácticamente todos los pueblos de Granada, por no decirlos todos, ¿no? Me falta muy poquito para terminar. Me falta unos 10 o 12 nada más, de 170. Soy consciente. José Manuel, ¿cuántas veces te has encontrado un poco el estigma, ¿no? Del peso, de la singularidad de un lugar marcado? Tú vas preguntando por la leyenda y seguro que en algún momento alguien un poquito con, haciendo con la boquita chica, como se suele decir, quiere contarte, decir, sí, pero es que este lugar está marcado por tal o por cual, o tiene, como siempre se ha dicho, no tiene malfario. ¿Te has encontrado lugares así de este tipo? Hay un lugar que siempre está marcado, porque es Vilna, por ejemplo, ¿sabes por qué? Sin duda alguna, claro. La muerte de Federico García Lorca, claro. Efectivamente. Entonces, cuando hablas de allí tal, pues la gente un poco más reticente, no te... siempre, y ten en cuenta que la memoria del pueblo siempre se reduce a 50, con mucho 100 años atrás, ¿no? Ya más para atrás, la gente del pueblo no recuerda, no tiene esa memoria, para, a no ser que sea una tradición muy lejana, como pasa con el pueblo de Berna, donde los mosqueteros pues llevan ya 500 años haciendo todos los años esa fiesta de los mosqueteros de Berna, muy famosa y que tiene su interés turístico andaluz. Pero, por ejemplo, en Vilna, cuando yo fui, pues me hablaban de todas las cosas, menos de lo que pasó con García Lorca. Otros pueblos, la mayoría de los pueblos, te digo, están orgullosos de sus costumbres, están orgullosos de sus fiestas, y de alguna manera esas fiestas están reflejadas de sus leyendas. ¿Qué no daríamos, José Manuel, pasar una noche de investigación en el Palacio del Cuzco, en Vizna? Hombre. Porque tiene que ser increíble. Yo esta noche... Dime. Tristemente abandonado, porque mira, tiene el Palacio del Cuzco, tiene unas pinturas del Quijote. Sí, señor. Sí, señor. Que son una auténtica maravilla. Y sin embargo se está cayendo, porque las autoridades competentes, no sé quién, si la Junta, si el Ayuntamiento, si la Diputación, están dejando morir uno de los emblemas de ese pueblo, del Palacio del Cuzco, del obispo que estuvo en Cuzco y vino aquí a hacer la residencia cuando ya estaba a final de su vida. Y qué palacio tan bonito, tan precioso, que se está destruyendo poquito a poco. No tiene el tiempo no tiene misericordia con esto, pero los hombres que están y las administraciones deberían de hacer cosas para poder preservar ese pasado. José Manuel, una última instancia. Si tú hubieras estado en aquella cafetería y hubieses sentido ese mismo frío y hubieses visto cómo aquellas escaleras hubiesen cambiado de dirección, ¿qué crees que hubieses sentido? Pues mira, no por ser más valiente que nadie, porque yo también, el miedo es racional para todo el mundo, pero ese espíritu de investigar y de conocer un poquito más allá, me hubiera gustado tal vez visto qué pasaba después. Eso sí, ocurre, pero hay que tener, yo qué sé, yo me hubiera quedado a ver qué, o por lo menos haber visto de cara lo que allí había. Algo que me descubra quién es, qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Porque, no sé, no tengo por qué huir de una cosa que pienso que puede tener su explicación o puede tener su no sé. ¿Tú qué harías, Alejandro? ¿Tú te irías de allí? Yo no. Yo como investigador preferiría llegar hasta la final. Creo que soy de tu opinión, pero tenemos carnes y no sabemos como seres humanos de qué manera vamos a reaccionar. De ahí te apuntaba precisamente a cómo hemos expuesto el título de este programa, 3 días y 3 noches, que en sí mismo conforman, ¿no?, lo que estuvieron sintiendo aquellos hombres y mujeres en clave de investigación dentro de aquel edificio. José Manuel Fernández, muchísimas gracias por haber compartido esta noche ese trocito de la historia, por habernos asomado a través de tu memoria también a la percepción, ¿no?, como no solamente como cronista, sino como granadino que eres, lo que se estaba viviendo en aquel momento. Yo quiero recordarle, por favor, a toda nuestra audiencia que se tienen que hacer con este libro, porque es una auténtica joya. Leyenda de nuestros pueblos, la tercera entrega, lo publica José Manuel Fernández, recoge cada una de las leyendas de los pueblos de Granada, y lo van a encontrar a través de Editorial Círculo Rojo. José Manuel, para mí es un auténtico placer el, sabes, tenerte en este tiempo de radio, y ojalá tengamos muchos momentos singulares como este en Vis a Vis para poder contar esas leyendas que rodean, en definitiva, más allá de todo, a la propia vida humana. Esta noche recibo un fuerte abrazo. Encantado de estar contigo, Alejandro, y encantado de estar con tus oyentes, porque me parece fantástico lo que estás haciendo para que dé a conocer estas leyendas y estos lugares mágicos que tenemos en Andalucía. Cajón de Grillos, porque tú eres parte de esta historia. www.cajondegrillos.com. ¿Para qué necesita ese muñeco? Aurora necesita un objeto para motivar el trance. Las ropas y otros objetos le ayudan a meterse en situación y así poder iniciar la regresión. ¿Una regresión? Una invocación mental. El pasado, el presente y el futuro se sobreponen y se cruzan. Sería algo así como un viaje en el tiempo. Ya sé que igual es una brujería, pero les aseguro que no hay nada que temer a la percepción paralela. Si hay algo que ver, Aurora lo verá. Si hay algo que ver, espero que lo veamos todos. Es el momento esta noche de marcharme yo con mis grillos, con parte de esos pensamientos que han ido flotando a lo largo de la noche en este extraño, difícil programa. La muerte es... No sé qué es la muerte. Ni tampoco sé exactamente lo que es la vida. Sino un puñado de sensaciones, de vivencias, de encuentros, desencuentros, de amar, de ser amado, de odiar. Para terminar, cubierto por el manto de la tierra, para asumir que dejamos de estar aquí, para formar parte de un silencio el cual nos supera. Hay un escrito muy bonito que esta noche quiero compartir con vosotros. Ya sabéis, mi carácter romántico en Cajón de Grillos. Y dice así. No te pares al lado de mi tumba y solloces. No estoy aquí. No duermo. Soy un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros. Soy el destello del diamante sobre la nieve. Soy el reflejo de la luz sobre el grano maduro. Soy la semilla y la lluvia benévola del otoño. Cuando despiertas en la quietud de la mañana, soy la suave brisa repentina que juega con tu pelo. Soy las estrellas que brillan en la noche. No te pares al lado de mi tumba y solloces. No estoy ahí. No he muerto. Creo sinceramente, amigos, que hay un mundo espiritual cercano a las puertas de nuestra propia conciencia. No es el mundo que tengamos que poner sobre el microscopio, que tengamos que pesar o medir. No se trata tampoco, siquiera, de convencer a nadie. Sería más fácil convencer a los demás de estar vivos, de que sus vidas tienen un auténtico sentido, de que antes de morir puedan asegurarle al mundo y a ellos mismos de que han estado vivos. Pregúntatelo mañana por la mañana al despertar, cuando ese sol del nuevo día os regale la oportunidad una vez más de estar sobre este planeta azul. Estoy convencido que existe el misterio y que forma parte del hombre, de la estructura de nuestro pensamiento, siempre ha estado ahí. Esas voces, esas presencias, esa intuición de que no estamos solos. Pero si algo nos aterra como esa noche, os digo, es pensar por un instante de que hemos vivido muertos, de que no hemos ido y que no hemos contactado con la luz interna que llevamos dentro. Ese es el reto esta noche. Ese es el epitafio en vida que se vislumbra en nuestras conciencias. Estoy convencido de que algún día tú y yo, amigo o amiga, formaremos parte de ese todo a ese otro lado. Y quién sabe si también nuestras voces, nuestra presencia, nuestro espíritu, forme parte también de un lenguaje de radio como esta noche hemos trazado aquí en este tiempo de radio. Para algunos imposibles, para otros simple delirio, para otros un eco en la noche y un espíritu de radio. Para mí, una forma de entender la vida, porque esta noche, donde la muerte está presente, yo estoy al lado del micrófono, puedo deciros que si algo me siento es aquí, profundamente vivo. Cajón de grillos.